¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino, siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que comparten nuestros contenidos y les recuerdo que en www.archip.org ustedes tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. En la presente edición vamos a hacer un recuerdo. Vamos a viajar al 21 de mayo del año 2011 en la cuenta pública presidencial del gobierno de Sebastián Piñera. Esta fue, en principio, uno de los hitos en donde se generó una gran movilización estudiantil que estuvo en los ojos de todo el mundo. Los estudiantes de nuestro país llevaban adelante sostenidas movilizaciones para reformas en la educación. Este ha sido uno de los hitos políticos que finalmente llevó a una nueva mirada respecto de la movilización social como herramienta, no respecto de una novedad, tal vez una actualización respecto de aquello. Y también en el contexto de fuertes movilizaciones en contra de la aprobación de la Comisión Regional de Aysén del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. En ese sentido, entonces, vamos a estar haciendo una mirada respecto de cuáles eran los contenidos que entregó Radio Placeres de Valparaíso en esa oportunidad. Los invito a que nos puedan acompañar en los próximos minutos y vamos a estar también con música ad hoc a esta jornada. Los invito a escuchar a la agrupación Los Caca y Doble Tormento, un cover de la excelentísima Violeta Parra. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. El 21 de mayo del 2011 había un debate acerca de los efectos abortivos de los gases lacrimógenos. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien se mantuvo los 4 años en el gabinete de Sebastián Piñera, no en el mismo puesto, pero sí demostrando la confianza que había en él por parte del presidente que en ese momento estaba, hablaba acerca de los gases lacrimógenos. También se conocía el conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche y más precisamente sobre el juicio en Cañete, que generó un antecedente judicial que se ha dado en otros casos. Las condenas por delitos comunes en contra del pueblo mapuche, en contra de comuneros, pero con una figura judicial bastante llamativa. Se obtienen pruebas a través de testigos protegidos que contempla la ley antiterrorista, pero como les decía, son condenados por delitos comunes. Una anomalía que se ha dado en más de una oportunidad. Y las modificaciones a la ley antiterrorista ha sido uno de los temas que se ha tratado a propósito de la última huelga de hambre de los comuneros de Angol y también un punto en las negociaciones para poder haber conseguido que se depusiera esta huelga. Las modificaciones a la ley antiterrorista que más de una vez las organizaciones internacionales han planteado que no cumple con los estándares mínimos internacionales. Vamos a escuchar esos pasajes. Con toda nuestra paz. con todo nuestro ritmo, con toda nuestra fuerza, y con todas nuestras ganas, 21 de mayo, Hoy día puedo informar que, efectuados los estudios comprometidos, los gases lacrimógenos utilizados por carabineros en las concentraciones empleadas por carabineros no tienen efectos abortivos ni causan problemas para la salud. Perfectamente pueden y deben ser utilizados para resguardar el orden público frente a disturbios o manifestaciones violentas. Sabíamos que iba a ser así, que hay que estar atento, sobre todo esto que hicimos acá es importante, porque igual, además, bueno, los detenidos ahora se sintieron menos solos. Mucha gente apoyando. A tu puto Chile muy bacán. Yo de verdad pensé que iba a ser mucho peor. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. Donde las diferencias las podamos analizar, pero con respeto. Porque es la pérdida del respeto lo que debilita nuestra democracia. Sobredimensionada, como casi siempre, con respecto a la cantidad de manifestantes, pero es un pueblo que exige ser más libre, igual como los hermanos mapuche siempre han estado más cerca de eso por la discriminación que se ha tenido. Ahora esto se está expandiendo a toda la sociedad. Yo siento que se necesita claramente una señal, al menos, de otorgar, entre comillas, una forma de gobierno que tenga en verdadera consideración las exigencias del pueblo chileno y mapuche. Raúl Revillar Pino, por ahora estoy cesante, soy profesor. Es una lucha que el gobierno se ha empecinado en ponerlo como ejemplo, ¿ya? La mano dura del gobierno, para que tomen escarmiento, porque el movimiento viene en alza. Entonces, de ahí viene esa medida tan draconiana. Ahora, ¿qué le parece el tema del juicio del Cañete? Bueno, yo creo que eso es inédito, el hazme reír en otros países, en qué mundo estamos viviendo. El atraso, yo creo que es inmenso en la parte legal, con los encapuchados que son testigos, juez y jurado. Eso no puede ser, eso es ridículo. Buscamos el escape para esta perra vida, como aquel que en dictadura le mataron a su familia. Buscamos el escape para esta perra vida, como lo busca la madre de esa chica desnutrida. Buscamos el escape para esta perra vida, como el padre de familia que abraza la cesantía. Siguen habiendo un montón de pacos acá en el hospital, y parando la oreja escuchamos a unos efectivos que claramente no eran de la región, y los cabros dijeron simpáticamente: los pagos por mi condición social o pensamiento soy marginado, soy el rebelde que se niega a ser esclavo, relegado como aquel joven sin derecho a la educación. Por la falta de dinero no tendrá una profesión. Simpáticamente, no, acá son muy maricones para actuar, así como diciendo que podían haber sido más cabrones realmente a la hora de haber efectuado la represión que vimos hoy en día. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Escuchaba recién el tema de Ocho Bolas, Trabajo Duro. En los próximos minutos van a escuchar uno de los casos que se diera con un estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No precisamente una violentista, no precisamente una anarquista pone bombas, como era uno de los mitos que se generaron también en los últimos años, pero sí permitía reflejar la potencia de los nuevos gases que ocupaba Carabineros el 21 de mayo del 2011. También van a escuchar al ex rector de la Universidad del Mar de Punta Arenas y en su momento gobernador de Valparaíso, Pablo Zúñiga, hablando acerca de gases lacrimógenos. Líquidos y palos van a escuchar en los próximos minutos. Estamos haciendo un recuerdo del 21 de mayo del 2011, uno de los hitos que me generó efectivamente un giro en cuanto a las movilizaciones en nuestro país. Carabinero obviamente ha hecho todo lo posible para que los jóvenes, las personas queden totalmente heridas, pero no las toman detenidas, están tomando muy poca gente detenida. ¿Me entiendes tú? O sea, la gente ha sido agredida 100% por carabineros, pero no han sido detenidos. ¿Es una táctica especial que están utilizando este 21 de mayo entonces? Exactamente, y el año pasado también hubieron pocos detenidos. Es una táctica que ha tomado este gobierno. Con la sangre envenenada. No causan problemas para la salud. ¡Saquen las cámaras! Hay mucha gente ahí. ¡Ey, denle aire, denle aire! No causan problemas para la salud. Nosotros nos pusimos frente a la fuerza policial exigiendo no más violencia, fin a la represión, y en ese momento viene el zorrillo y nos tira ese gas que yo no sé si es lacrimógeno. En ese momento somos. ¿Qué te pareció que llegaran las fuerzas especiales a tratar de ayudarla? Dijeron que no estaban en contra de ustedes. Me parece que las fuerzas especiales son unos oportunistas y que estas mismas imágenes van a salir después en Mega o en otros medios mostrando a los pacos como gente que nos ayuda cuando nos reprime, nos tratan como el orto, ¿no? Estamos chatos de esta represión de los policías. Y yo corrí para un lado y de repente se desmayó, yo la traté de levantar, le traté de dar limón, pero no reaccionó como por un minuto entero, y ahí vino más gente que me ayudó a levantármela, la trajimos hasta acá y no reaccionó por 5 minutos. No causan problemas para la salud. Más de 20 minutos, como media hora. ¿Y qué estaban haciendo antes de eso? Estamos en una protesta no violenta, gritando por no violencia, estábamos solo con un lienzo y pasaban por un lado y estábamos con señoras también que también estaban protestando por la no violencia y nos tiraron, ahí nos empezaron a tirar gases. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. Y hasta que realmente pasó este zorrillo con el que tiró agua, era un chorro de agua, y eso algo tenía ese chorro de agua. No llegó directo, llegó a un lado. Yo pensé que era agua, que no iba a tener un chorrito de agua, pero era agua con, era algún tipo de líquido con gas. ¿No causan problemas para la salud? No sé, porque hemos ido a hartas protestas últimamente y nunca le había pasado nada, y ahora de repente se desmayó, cayó. ¿Te parecía llamativo? ¿Habías sentido el asesino antes? No, es más que lo que me imagino, porque te dan ganas de vomitar y como que uno pierde no el conocimiento, pero como las ganas como de seguir. Y ahí se desmayó y me queda levantarlo. ¿No habían notado este líquido antes? O sea, sí, lo notamos en otra protesta, que uno que te hace como tan ganas de anarcar, tan ganas de vomitar, uno se cae al suelo y cuesta mucho como recuperarse. Pero ahora no había pasado, que la otra vez también había llegado juntas, pero no le había pasado nada y ahora se desmayó. Cuéntame un poco, cuando se acercaron las fuerzas especiales, ¿qué sucedió ahí? Se acercaron porque ellos se dieron cuenta, digamos, que esta chica estaba desmayada. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le tiraron, o sea, le echaron como, tenían un líquido que no tenía el nombre, le pedimos el nombre y no lo querían dar, y le aplicaron en la cara, reiteradas veces, en las manos, y creo que fue en la cara y en las manos, en la piel, en los brazos. Y no nos quiso dar el nombre del líquido. Ángela, se llama Ángela Leiva, estudiante de artes. De la Católica Santiago. Necesario. No era entonces necesario prohibir este uso, y es una muy buena noticia también para el orden público de que Carabineros mantenga el apoyo de la... No causan problemas para la salud. pegas, loco. Menos mal que después me encontré con un compañero que me dio amoníaco, ¿no? Ese igual me salvó la trayectoria de que no siguiera siendo víctima del gas. Que a mí me preocupó el caso de la chica que se desmayó, porque ellos dijeron de que tiraron como un líquido. Yo después me fijé en los guanacos y los guanacos tenían con unos escapes laterales que estaban tirando como un poco como un agua, como que estuvieran salpicando agua. No es que tiraron un chorro, están experimentando con loco. Los costados de los guanacos estaban tirando un eso. Chorrito de agua más débil, y ese chorrito de agua era súper tóxico. Eso te y fijaste. Era para la gente que se acercaba por los costados a pegarle camotazo. La burocracia tira agua y no nombra ni la cartita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Lo mejor. Por cierto, estoy llegando acá con un palo en la espalda, Pochettino. ¡Oh! Pucha, lo siento, Danilo. Pero no, no, no, no lo siento, no, yo no lo siento, no estoy ni ahí. Me llegó un palo nuevo y me han llegado mucho, así que me interesa que manden a los sicarios de Dios. Y asamblea, corte de ruta, y asamblea. En todo lado se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta, y asamblea. Ya, perro, oiga. Pero, ¿y por qué no aplíquese un guatero o alguna cosita por mientras en la espalda? Bro? Un guatero, estoy loco, no, Dios, si el carnet no me alcanza para tanto. Bro. Un parche león, pues esas cuestiones quitan los dolores. Parche león, no me pongo al gato aquí. Siempre me lo encuentro en la calle, es un gato callejero, man. Pero por supuesto, si cuida la isla. Bro. Sí, bro. ¡Corte de ruta y asamblea! Escuchaban el tema musical La Floripondio, rock and roll crudito. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Uno de los hitos que marcó el 2011 fue la educación. Y justamente el 21 de mayo del 2011 es cuando revientan las movilizaciones universitarias. Al igual que en un 21 de mayo del 2006 reventaron las movilizaciones a nivel secundario. En este sentido, básicamente eran las reformas en cuanto a las políticas de educación superior, lo que se buscaba por parte de los dirigentes universitarios que estaban principalmente agrupados en la CONFECH. La inconformidad respecto de anuncios de Piñera el 2011 en esta misma materia es lo que desata las movilizaciones. Y cuando Piñera es interrumpido en su discurso, es Sebastián Farfán, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso y quien después fuera candidato a diputado en la UNE, quien lo interrumpiera en la sala, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. también van a poder escuchar algunas voces que ya están bastante conocidas e instaladas. La de Camila Vallejo, en su momento, presidenta de la FECH, actualmente diputada del PC. Camilo Ballesteros, presidente del USACH, de la Federación de Estudiantes, actualmente trabaja en la División de Organizaciones Sociales del Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Y aquí también uno nota efectivamente que existían diversos movimientos o fuerzas políticas adscritas en la CONFECH, como es el Partido Comunista, como la Unión Nacional Estudiantil, que surge después desde otros colectivos, como también, por ejemplo, los autónomos, Izquierda Autónoma, o la NAU, a propósito de, efectivamente, que en ese momento Giorgio Jackson era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. También van a escuchar las palabras de Joaquín Lavín, exministro de Educación, en ese momento lo era, y también podemos recordar los nombres de Felipe Bulnes, Harald Beyer y también Carolina Schmidt, que demostraron finalmente que el Ministerio de Educación, el gobierno de Sebastián Piñera, fue dirigido por ministros fusibles. Están escuchando El Galeón Clandestino. Un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Superior para que las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y los estudiantes y sus familias se vinculen con el Estado en forma más directa y más eficiente. La reforma es un chiste y no responde en ningún caso a la... ¡Ya! ¡Estás arpías! Él es Camilo, presidente de la Federación de la Universidad de Santiago. Te lo paso. Vale. Camilo, ¿cuáles son las principales demandas del sector de la educación superior que han estado colocando en el tapete? Queremos un Estado que se haga cargo de la educación superior, ya que la regule. Bueno, pero nosotros tenemos tres demandas. Una que tiene que ver con financiamiento, que hoy día exigimos mayor financiamiento para las universidades del Estado. Ya principalmente que sea un gasto visto desde el gasto social, en pos de que hoy día todos los jóvenes tengan una posibilidad real de llegar a las instituciones, pero universidades que sean de calidad. Y nosotros creemos que principalmente las universidades del Estado, por ser estatales, deberían tener mayores recursos por parte del Estado. También queremos mayor democratización. Queremos que los estudiantes, los funcionarios, sean quienes tomen las decisiones dentro de la universidad, que las comunidades universitarias vayan construyendo universidad. Así que ahí ponte pasito, la regla del jueguito la pongo yo, y tu juguito de a poquito lo estanco yo. Así que ahí ponte pasito. La reforma es un chiste, es un chiste y no responde en ningún caso a las medidas, a las demandas que nos hemos levantado. Lo único que consagra es la profundización de un modelo que se basa en un financiamiento que va orientado a la subvención a los privados y el debilitamiento de la educación pública. Nada más que eso. El financiamiento, obviamente, es lo más primordial hoy en día, porque eso es lo único que posibilita revitalizar las instituciones que están alicaídas, que fueron abandonadas por el Estado. Pero además, para nosotros es muy importante poder democratizar los espacios universitarios, porque eso nos va a permitir construir organización, construir participación al interior de estas, las comunidades universitarias, en pos de mejorar la calidad también de los establecimientos, en pos de hacer una construcción de proyectos de desarrollo institucional de carácter participativo, y eso es un eje estratégico para mejorar la educación en un futuro. El acceso también para nosotros es fundamental, porque no nos sirve que el Estado solamente inyecte mayores recursos a las instituciones cuando estas son del IR. Nosotros queremos democratizar la institución y para eso necesitamos cambiar el mecanismo de acceso. Días del Puerto, en la mejor radio, como una serie de una falta de respeto, porque uno puede tener discrepancias, pero hay lugares y lugares para manifestarse, y este es un acto... Más de 15 carros policiales entre micros y zorrillos están ingresando por Pedregón a reprimir a la gente. Mucho contacto policial, más de 150 pacos a pata van avanzando también por Pedregón. Yo creo que este es como la ofensiva final. La gente está resistiendo, sigue la gente tratando de aguantar lo que es la brutal represión con lacrimógenas que, según los periodistas profesionales, los periodistas que cubren las protestas, están absolutamente sobredimensionados. Sabíamos que iba a ser así. No, acá son muy maricones para actuar. We'll be right back. loco. Soporte el corriente por todos los pintones. Yo no creo cuando dice somos millones. Algo está pasando, algo huele mal. Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar. Algo está pasando, algo huele mal. Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar. Algo está pasando, algo huele mal. Algo está pasando, algo huele mal. Algo está pasando, algo huele mal. El galeón clandestino está sonando desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Recién escuchaban el tema Algo está pasando de la agrupación de Quirusa. Energía y medio ambiente. Lawrence Goulburn en ese momento era ministro de Energía. El fallido candidato pop de la UDI. O a lo mejor siempre fue una plataforma para Pablo Longueira. El caso Hidroaysén, que había llevado adelante muchas movilizaciones en el 2011 a propósito de la aprobación por parte de la Comisión de Medio Ambiente de Aysén, que había determinado su aprobación. Fue uno de los hitos en cuanto a movilizaciones en las calles. Miles de personas de diferentes tendencias políticas que se manifestaban en contra de esta aprobación. Y que también ha demostrado de que han habido situaciones que son transversales, puesto que el caso de Hidroaysén ha pasado por el gobierno de Ricardo Lagos, el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera, y nuevamente está ahí latente este proyecto. De hecho, un debate que se dio en ese momento y que todavía está pendiente es el caso de la denominada carretera eléctrica, que se ha hablado que podría ser un traje a la medida tanto para el proyecto de Hidroaysén como para las mineras, y que podría tener efectivamente impactos tan nefastos como el mismo proyecto hidroeléctrico que la motiva. Además, también tenemos voces acerca de la judicialización de los diferentes casos ambientales, puesto que no se encuentran soluciones administrativas, soluciones desde el gobierno o los servicios públicos para aquello. Y también considerar la situación, por ejemplo, del carbón, del uso del petróleo, los funcionarios de la planta de refinación de cobre de Ventanas, aquí en la región de Valparaíso, que plantean también otra visión después de los escenarios de contaminación que se dieran con la planta de Codelco Ventanas. Gozando en República Dominicana, pero no contaban con su astucia. Que tengamos energía barata para nuestros hogares, energía barata para nuestra economía, que genera el trabajo. Tenemos que tener plena conciencia que la protección del medio ambiente y el desarrollo no son objetivos que compiten entre sí, sino que se complementan. Diputado, te ruego retirar ese cartel. Patagonia sin represa, no hay Hidroaysén. Los abucheos de parte del público por la insistencia reiterada de parte del Ejecutivo y se veía al ministro Goulburn asentir con la cabeza a favor del proyecto de Hidroaysén fueron muy complicados. Respeto del medio ambiente en el código de Piñera, ¿no? Que no quiero decir que yo esté validándolo por ese informe, pero... Apoyo en temas medioambientales y colocar a la energía como parte de los problemas de debate que se requieren asumir como parte de la agenda de gobierno, lo que me parece un logro. ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El presidente insinuó un sistema de distribución eléctrica Sin embargo, los avances no son suficientes como para decir que haya habido realmente una escucha de parte del Ejecutivo del clamor de la... Un sistema interconectado nacional que va a generar cierta controversia. Precisamente una de las controversias que había en días previos era que si se creaba este sistema nacional, las mineras del norte podían ser beneficiadas por la energía de Hidroaysén, algo que no puede ocurrir ahora porque son sistemas distintos. Con este anuncio, sí se podría. Las razones para rechazar el proyecto van a terminar judicializadas y los jueces nos van a encontrar la razón en que las irregularidades que se han cometido una y otra vez en cada uno de los procesos que han desprestigiado este proyecto, finalmente los jueces nos van a dar la razón. En los últimos 17 años se aprobaron en Chile 107 plantas termoeléctricas, la mayoría de ellas a carbón y a petróleo, los dos combustibles más contaminantes de nuestro país. La verdad es que si estas normas hubieran estado en vigencia cuando correspondía, no tendríamos que vivir hoy día los dramas de Tocopilla, Puchuncaví, Ventana, Huasco, Coronel. ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que pasa cuando pone gasolina? ¿Qué pasa? Burro por la pasa. Detrás de la campaña que se ha orquestado con Ventana están las manos de los empresarios de la zona y del país que quieren privatizar Ventana y reducirlo. Y terminar con la fundición Ventana significa eso, o sea, es la fundición más eficiente del país. Y decir que se va a fundir en otro lado, hay que decirle al país que se va a ir a dejar una carga mayor de contaminante en el resto del país. El traspasar cupos de emisión a unidades privadas significa que estamos hipotecando el desarrollo de Ventana. Eso significa que Ventana no podría crecer, porque están copando nuestra capacidad de emisión, a pesar de que nuestro plantel emite por debajo de la mitad que nos permite la norma. Radio Villa Francia, 107.5 FM, en La Pobla. Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilón rebelde. Todas las voces estallan, cumbia, porque La Pobla nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilón rebelde. Todas las voces estallan, cumbia, porque La Pobla nadie la calla. Te traigo la cumbia, ritmo de Colombia, canta América, baila si te gusta. Acá estamos de vuelta con la parte 2, sonido de La Pobla. Población, acuérdate del sol, el calor, la solución, abrir el grifo en La Población. Y si mandamos patos, compramos cubos y ahí quedamos sin ninguno sentimiento colectivo. Saluda a la chiquilla y a todos mis amigos. No entiendo por qué se llama Villa si fue una toma, como casi todas las poblas. Veas en la periferia gritando, yela casera, que suene La Pobla. Va esta canción, Gigi la vieja zapa, y hasta las minas ricas, todos tienen su espacio y esto es una familia. No todos son hip hop, pero eso da lo mismo. Si aquí lo que importa es el compañerismo. No hablo como comunista, hablo como doblador, que ve cómo se ayudan entre los vecinos. Queremos levantar la autoestima del pobre, porque estamos más cagados que el papel confort noble. No le compremos a la tele que somos delincuentes, ni tampoco cochino, porque usamos jabón y usamos detergente. ¿Se acuerdan para el año nuevo cuando cerramos el pasaje? O cuando por el club nos vamos todos de viaje. Eso es lo nuestro, es el de Población. No tenemos yates ni tampoco un avión, pero aquí lo que sobra siempre es el amor. La pichanga en la tierra, con los cabros el domingo, para arrancar de los pacos, entrenamos de equipo. Identidad de pobre, venimos a rescatar hip hop de corazón, siempre estará presente. Saludos a Hipcología, atentamente, desde la Francia, la demás población. tuya, mía, para ti, para mí. Filosofía pura de la pobla aquí. Compartir en la buena y en la mala. Pena, gloria, nuestra historia no se acaba. El guatón, el chino, el chico, el pelao y el mono. La flaca, la crepa, la peca, la negra, el apoyo. Según el personaje, así es el apodo. Este es nuestro lenguaje y este es nuestro modo de expresar lo que sentimos en todo lo que decimos. No somos nada giles, somos enteros, vivos. Si se trata del pecado, chao, no la vendimos. Si se trata de nuestra gente, por ella la veímos. Si se trata de jugo, nunca lo damos. Y si se trata de la bola, guacho, a ella le cantamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero antes preguntamos a los cabros cómo estamos en el barrio, cómo la ven lo nuestro. Puro sentimiento, no necesitamos dinero para ponerle bueno. En el asado, en la fiesta, en la pichanga, el carrete o la protesta. Si te molesta, seguro que no soy de acá. Si soy de acá, ven pa' acá. Vamos a dejar la patada todos juntos. Este mundo es tuyo, nuestro. La solución está en las manos del pueblo. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan. Porque a la bola nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan. Porque a la bola nadie la calla. Mira la victoria, nadie la calla. Y abrace la victoria, nadie la calla. Y hasta lucho la bandera, nadie la calla. Cuando gane sin la lengua, nadie la calla. Cumbia, cumbia. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Recién escuchaban Poblazón, el tema musical. Voces, organizaciones, demandas, ideas, unión de los pueblos, unión de las mismas radios que piensan en los pueblos, son los siguientes minutos que van a escuchar. Tenemos llamado de Radio Galáctica de San Antonio. Aló, compañeros. Aló, compañeros. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien. Oye, lo hemos estado escuchando todo el rato, hemos estado en línea. Bueno, queremos agradecer también con beso y abrazo, entre hombres, por supuesto, de parte de Alfredo, de parte de Rodrigo. Y bueno, el saludo grande también a ustedes, a todo el equipo de ahí de la isla, a la gente que salió de la isla también, desde acá, desde la galaxia de Galáctica. Un saludo grande de parte de Rodrigo. Les doy con la frase que también va a despedirse cortito. Así es, mandar un saludo desde acá, de la ciudad traicionada, como le decimos, desde San Antonio, donde tenemos las cesantías Talcogote. Les mandamos un tremendo saludo y el gran trabajo que realizaron hoy día a la Radio Placeres y a todo su equipo. Bueno, compañero, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sigamos haciendo cosas en conjunto. Si igual no tiene que quedar aquí nomás, como 21 de mayo la cuestión, y hasta ahí nomás llegamos, hasta el próximo 21, hasta fin de año, sino que tenemos que ser constantes en esta lucha, compañero. Así que aquí estamos dispuestos a cooperarnos mutuamente. Así que tremendo saludo, un abrazo aquí desde San Antonio, y la gente sigue escuchando la Radio Placeres de acá en la 105.3 FM. Galáctica. Desde Rosario estamos la gente Radio Conciencia retransmitiendo el trabajo que están haciendo ustedes en Valparaíso. ¿Cómo está, Rodrigo? Un abrazo. Y bueno, felicitarlo a ustedes por la información que han estado entregando durante todo el día, no tan solo al Paraíso, sino que al resto del mundo, a través de la señal de internet, señal por la cual hoy día, ahora en estos momentos, estamos saliendo acá en Rosario. Hay bastante, digamos, alerta respecto a lo que ha sido la privatización, digamos, esta ley Monsanto, la que se evacuó en el Congreso hace una semana atrás. Sigue sacando chispas esta cosa acá, porque acá igual los agricultores guardan sus semillas de un día para otro, tienen sus chacras, y esta cuestión va a significar de que ellos no van a poder seguir cultivando y van a quebrar un lazo de la cultura campesina acá de la zona de Rosario y de Chile en general. También los mineros, por otro lado, ya se están movilizando también. solamente le queda felicitarlos nuevamente por el trabajo que están haciendo de informar al paraíso y a los movimientos sociales y a todos los que nos conectamos ahora a la señal de internet. Un abrazo a ustedes y nos vemos pronto. Para nosotros es muy importante poder democratizar los espacios universitarios porque eso nos va a permitir construir organización, construir participación al interior de la comunidad universitaria en pos de mejorar la calidad. Eso que hicimos acá es importante porque igual, además, bueno, los detenidos ahora se sintieron menos solos. Menos mal que después me encontré con un compañero que me dio amoníaco, ese igual me salvó la trayectoria de que no siguiera siendo víctima del... Las razones para rechazar el proyecto van a terminar judicializadas y los jueces nos van a encontrar la razón en que las irregularidades que se han cometido una y otra vez en cada uno de los procesos que han desprestigiado este proyecto finalmente es una lucha que el gobierno se ha empecinado en ponerlo como ejemplo, ¿ya? La mano dura del gobierno para que tomen escarmiento porque el movimiento viene en alza. Pero es un pueblo que exige ser más libre. Igual como los hermanos mapuche siempre han estado más cerca de eso por la discriminación que se ha tenido, ahora esto se está expandiendo a toda la sociedad. Tenga en verdadera consideración las exigencias del pueblo chileno mapuche. Hoy día se demostró que Chile, que la gente, bueno, está subiendo su rol histórico y solamente espero en este término que no sea simplemente porque tenemos un gobierno de derecha, bueno. Espero que esto sea una toma de conciencia, bueno, de que tenemos que ser capaces de llevar adelante nuestros proyectos más allá de bueno, es que nos intentan representarnos, bueno. Felicitaciones a todos, al Diablo, al Sergio, por allá arriba, a Díaz, que bueno, hoy día el equipo un 7 más. Eso, un beso y un abrazo grande para todos. Es la hora de reflexionar. René, ¿algo que decir? Escucha la radio Placeres, po. Buena música, buenos contenidos. Escucha. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Y hemos viajado solamente 3 años en el pasado. El 21 de mayo del 2011 no solamente fue la segunda cuenta pública de Sebastián Piñera, también fue uno de los hitos que marcó movilizaciones, tanto a nivel estudiantil, tanto a nivel ambiental, de pueblos originarios. Más de alguna vez hay diferentes instancias en las cuales se han dado movilizaciones en contra de las gestiones del gobierno. ¿Por qué se han repetido? Siendo igualmente los escenarios políticos los mismos, porque hay un tema que no se ha cambiado, que ha sido efectivamente el eje económico del país. El neoliberalismo ha generado diferentes consecuencias y que ha motivado estas movilizaciones. Es parte efectivamente de lo que hay que pensar al momento de que recordamos estos pasajes y que todavía muchos de estos temas, por ejemplo, el tema de la educación superior, por ejemplo, el tema del medio ambiente, por ejemplo, la relación con los pueblos originarios o cómo se concibe la seguridad o el derecho a la manifestación contra la seguridad, cuando efectivamente la manifestación debería ser parte de la expresión ciudadana y no tener que ser en contra de las comunidades, es un tema que efectivamente siempre va a estar presente mientras se piense desde el poder que efectivamente las bases y que el pueblo son en contra del poder. El pueblo tendría que ser el poder y así nos podríamos encontrar también en otro escenario político. Quisimos recordar el 21 de mayo del 2011, podríamos viajar 10 años más atrás, tal vez no encontraríamos grandes diferencias, o a lo mejor sí, pero efectivamente sirve también para colocar un poco la mirada respecto de lo que se viene el próximo miércoles con la cuenta pública de Michelle Bachelet. Va a ser uno de los temas también. A esto agreguémosle la situación que está viviendo en particular Valparaíso, con el caso del mega incendio y la situación social y la situación también que están viviendo las comunidades acá en el puerto. Finalizamos el Galeón Clandestino en esta edición especial. Los dejamos con el siguiente tema musical, Chorizo Salvaje, ¿qué me decís? Para inspirar un poquitito lo que se viene. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana. Que todo está bien, que me dices de la tele, que te informa que todo está bien, que me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien, que me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien. Conformidad entre el cemento que te hace callar. En el centro ya no se puede cantar porque el alcalde le parece mal. Nos impone el sistema sin saber lo que realmente necesita la gente. Negocian con la salud y la educación y nos entregan un servicio indecente. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? ¿Qué me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien? No quiero ser un VIP en la micro, ni que me juicie por no llenar sus bolsillos. Yo no quiero ser parte de un circo que me somete a sus abusos de poder. Quiero bailar, reír, cantar, fumar en calles libres de mentira policial. Quiero que todo el que escuche esta canción pueda gozar sin tener represión. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? ¿Qué me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien? Escogió a este presidente, ese compra muchos con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente, somos conciencia que no se vende. Mi pueblo no escogió a este presidente, ese compra muchos con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente, somos conciencia que no se vende. No se vende, no se cambia, no se arrenda, no se tranza. Si te quedas separado, la ola no arrasa. Tranza ni tranza, te suben a la balanza. Que resuene la forma para que avance la raza. Tranza ni tranza, te suben a la balanza. Que resuene la forma para que avance la raza. Que levante la mano buscando una respuesta, que mueva las piernas buscando una respuesta, que suba el humito buscando una respuesta, que baile ni que grite porque la fiesta está buena, que levante la mano buscando una respuesta, que mueva las piernas buscando una respuesta, que suba el humito buscando una respuesta. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no se tranza, no se vende, no se cambia, no se arrienda, no. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no se tranza, no se vende, no se cambia, no se arrienda, no. Mi pueblo no escogió a este presidente, se compra mucho con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente, somos conciencia que no se vende.